en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien. Bueno, hay muchos temas, Carlos, para que tenemos ganas de preguntarte y seguramente vos tendrás alguna que otra cosa que querés compartir con nosotros. Quiero arrancar por algo que seguramente lo vas a desestimar de volea, pero te soy sincero, tengo ganas de entenderlo mejor y me parece que entenderlo bien a la audiencia le va a venir bárbaro para poder desacreditarlo cuando lo reciba. Estoy leyendo títulos de varios portales. Infobae decía ayer, el Banco Central y ANSES salieron a comprar deuda CER para frenar el derrumbe de los bonos en pesos. Clarín, ayer también, los bonos volvieron a desplomarse, temor por la deuda en pesos y otro salto del riesgo país. El cronista, bonos CER, ¿a dónde van los pesos? La pregunta que desvela el mercado. Bueno, y así, nuevo derrumbe de bonos en pesos, se le cierra al gobierno la fuente de crédito, dice el cronista hace algunas horas, y el economista dice la inquietante corrida contra la deuda en pesos y el temor a la espiralización de una crisis, dice el economista. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que...? Estamos hablando de una movida que empezó Patricia Bullrich hace una semana, cuando salió a decir que si nosotros ganamos vamos a tener que recurrir a los ahorros de la gente porque no hay reservas y qué sé yo cuánto, tratando de instalarle a este gobierno una corrida para crearle dificultades y para ver si le puede poner palos en la rueda para que todo este proceso de recuperación económica, de crecimiento, hoy aparecieron los datos de la actividad industrial que sigue creciendo de manera sostenida, sí. de la construcción que sigue creciendo de manera sostenida, y entonces el lobby de la generación de expectativas a través de todos los portavoces que tienen para hacerlo intentan eso, establecer una corrida. De cualquier manera te quiero decir que alguien venda un bono que baje de precio desde el punto de vista de la finanza del Estado no tiene implicancia, porque hay un cambio de mano de un tenedor a otro tenedor. Hay alguien que quiere salir a ese precio porque cree que va a bajar, sí. Y hay alguien que dice es una oportunidad y lo compra. Porque cree que va a subir. Porque cree que va a subir, porque no hay razón para que baje eso. Entonces, estamos hablando de los bonos en pesos con los cuales el gobierno se financia, claro. Digamos, ¿no? El gobierno viene sosteniendo, lo hemos explicado infinidad de veces, un proceso de endeudamiento en pesos donde a cada vencimiento hay una deuda en pesos muy grande, a cada vencimiento se viene logrando no solo renovar todo lo que venza sino conseguir un poco más, que es bastante más, y que permite atender las necesidades fiscales disminuyendo las necesidades de emisión, que forma parte de todo esto. Creo que lo expliqué, ya me aburro yo de escucharme de tantas veces que lo expliqué. Pero no viene bien, créeme que no viene bien. Está bien. El tema es muy sencillo. Vos tenés déficit fiscal. El déficit fiscal, mira, el otro día se planteó en uno de los debates en la Cámara de Diputados y hubo una intervención de el diputado Itay Hackman, que justamente dijo esto que ahora voy a decir yo. Estábamos discutiendo el tema del monotributo y desde la bancada de Juntos por el Cambio proponían mejorar más los niveles, subir los niveles desde lo que no se paga, los pisos para los autónomos, sí. Lo cual implica mayor costo fiscal. Sí. Entonces, Itaí planteó, pero es difícil entenderlo. Ustedes quieren eliminar el déficit fiscal. Dicen que no hay que emitir. Deuda no se puede tomar porque no, lo que tenemos es demasiada. Se están olvidando de decir lo que de verdad proponen, que haya ajuste. Claro. Porque la cuenta... Y piden bajar impuestos. Y bajar impuestos, obviamente, además, achicar el déficit fiscal, bajar impuestos, no emitir, bueno, muchachos, digan la verdad, ustedes quieren ajustar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está dando vuelta todo el tiempo? Claro. El gobierno defiende, anoche mismo el ministro de Economía lo explicaba en un programa de televisión, y decía una cosa, todos los países del mundo desarrollan un mercado de deuda en moneda local. El problema cuando vos tenés un mercado de deuda en moneda extranjera y sometido a legislación extranjera. Y por eso decía también ayer el ministro, ninguna gestión gubernamental sensata pone en riesgo su mercado de financiamiento en moneda local, que es lo que sí hizo el gobierno de Macri, con la CUNSA creo que era el que estaba en ese momento, cuando... Claro, ellos no entraron en default, reperfilaron, ¿te acordás? Sí, claro, reperfilaron. Sí. ¿Qué fue el reperfilamiento? Patearon para adelante todos los vencimientos de manera unilateral. Ni siquiera fue una renegociación. Los vencimientos de los bonos en pesos. Así es, así es. Reperfilaron los bonos en pesos. Y entonces creo que le están tratando de crear problemas al gobierno, porque temen que el proceso de consolidación económica que se viene produciendo se consolide aún más, y eso desde el punto de vista de sus expectativas electorales, ellos necesitan que las cosas anden mal, y una de las cosas que pueden generar es justamente el temor financiero, y es lo que tratan de instalar. No hay ninguna razón para que la gente tema por los vencimientos de sus deudas en pesos, que por otro lado, vuelvo a decirte, hasta la semana pasada se han venido refinanciando siempre con un plus de un 30% más, un 50% más, según la... Que déjame hacer una aclaración, Carlos, y voy a contar una infidencia, una charla que hemos tenido fuera del aire, que hay dos momentos, hay dos ruedas, digamos, por decirlo de alguna manera. Y cada vez que en la primera rueda el gobierno no termina de completar, aparecen tapas que dice el gobierno no consigue refinanciar. Claro, y al día siguiente lo completa o lo supera, pero de eso no sale la tapa. Claro, y la infidencia es que en alguna de esas vueltas, cuando yo leo eso, le pregunto a Carlos a ver si le puedo hacer una consulta en privado, y Carlos me dice exactamente eso, no te comas la galletita porque vas a ver que ahora hay otra vuelta y ahí no solamente que cubre todo, sino que supera. Y sí, eso además, es lo que... Pablo, aclará que yo te digo en privado y en público siempre lo mismo. Sí, sí, sí, pero no, la consulta te la hice porque yo no quería, quería comprender el tema. Está bien, por eso digo, ¿no? Sí. Porque si no puede alguien creer. No, sí, ya lo hemos hablado. Yo te digo a vos veces una cosa distinta de lo que digo al aire. Yo no tengo off. No hay off, con Heller no hay off. Conmigo no hay off. Sí. Carlos, perdóname que vuelva sobre un tema. ¿Qué es y una duda? ¿Qué es exactamente lo que dijo Bullrich sobre esto? ¿Y Bullrich sola puede o tiene que haber una complicidad de algún actor económico que se descalza de algún bono? Bullrich habló de la falta de reserva y de que no había dólares y que esto y que lo otro, y que cuando ellos ganen las elecciones van a tener que recurrir a los ahorros de los argentinos. Dijo una cosa así, una generalidad, una barbaridad. Pero vos no te olvides que Cavallo, por ejemplo, dice la historia que fue a Estados Unidos en algún momento a decirle que no le presten a la Argentina durante el gobierno de Alfonsín. Lo que pasa es que los radicales de Juntos por el Cambio deberían tener un poco más de memoria con algunas de esas cuestiones, porque se las han hecho padecer a ellos. Pero no va a tener éxito. O sea que puede decir que puede haber acá un actor... bueno, algunos le ponen nombre y apellido, ¿no? El apellido es Caputo, escuché decir por ahí. Pero puede decir que puede haber un actor que está yendo a alguna terminal financiera para incentivar un descalce de los bonos en pesos en este momento. Sí, claro, pero no tiene ninguna posibilidad de tener éxito, creo yo. Porque finalmente, digo que toda es un atentado contra la patria eso, ¿no? Y casi, pero bueno, pero Pablo, en esta semana el Banco Mundial y la OCDE modificaron al alza sus estimaciones de crecimiento de la economía argentina para el 2022 en un escenario en que ambos pronostican a la baja la evolución global de la economía. Es decir que, si bien es cierto que el vaso medio vacío sigue siendo importantísimo y que sobre todo queda mucho por resolver desde el punto de vista de las políticas de distribución y que le llegue a la gente el beneficio, etcétera, etcétera, lo que se ha consolidado en la macro es importantísimo y no se lo puede subestimar. Y creo que eso a ellos les preocupa, porque efectivamente, si se estabiliza una macroeconomía que está sólida, también fabricar expectativas negativas o escudarse en esas expectativas negativas para aumentar los precios se va a hacer un poco más difícil cada vez. Bien, entiendo perfecto. Carlos, ¿qué te pareció el discurso de Alberto ayer en Cumbre de las Américas? Yo tuiteé a los 10 minutos, creo. Me pareció un discurso excelente desde el lado que se lo mire, valiente desde el lado que se lo mire y oportuno desde el lado que se lo mire. Cada palabra estaba medida cuidadosamente y tenía todo el contenido que uno desea escuchar en un discurso, en una circunstancia como esa, al presidente argentino. Bien. Me sentí representado y me sentí bien representado. Bien. Ahí... Lo digo personalmente, quiero decir, como argentino me sentí bien representado. Sí. Hay un tema ahí interesante que se plantea. Entiendo yo que esto en algún momento también se planteó durante la primera década del siglo XXI, y es la posibilidad de coordinar producción de alimentos y energía en términos regionales, ¿no? Eso es mucho más complicado hacerlo que decirlo, pero tiene sentido. Es mucho más complicado, pero está bien. A ver, primero, déjame decir una cosa más. Sí. Para encontrar algún discurso que a mí me guste tanto, hay que ir a alguno de los discursos de Cristina, por ejemplo, en las reuniones del G20 o cosas por el estilo. ¿Está a esa altura? A mi juicio, sí. Es un gran discurso. Segundo, el objetivo de la construcción de la unidad regional no es solamente para sacar una declaración política. Todo lo que se empezó a gestar cuando se hablaba de generar una petrolera del sur o generar el Banco del Sur, etcétera, tenía todo un sentido que justamente tiende a potenciar las capacidades de nuestra región y hacerte más fuerte en el escenario global de bloques y tener una capacidad de negociación que no es lo mismo que cada uno de nuestros países negocie a que negocie la CELAC, ¿no es cierto? Sí, claro. Es diferente, sí. La representación y el peso específico. Y sobre todo, si se avanza, vos imaginate, vamos a soñar con sentido positivo. Supongamos que dentro de dos semanas en Colombia gana la alternativa progresista y supongamos que en octubre Lula vuelve a ser presidente de Brasil. Yo me animaría a decir que tenés condiciones para avanzar en el proceso de integración mayores que la que tuvimos en el momento mágico de Lula, Chávez. No sé, Néstor. Si tenés tantos dirigentes en la región como en ese momento, con tanta capacidad de articulación de presión social. No, tenés a México, que en aquel momento la gobernaba la derecha, sí. Con un gobierno de corte progresista. Sí. A Chile, que en aquel momento lo gobernaba la derecha, con un gobierno de corte progresista. Bueno, pero ahí si vamos a lo que se dijo y se contó en la cumbre, Boric quedó bastante... Alberto quedó mucho más a la izquierda de Boric, digámoslo así. son más complejos los problemas. Yo ya te dije, y también te dije alguna vez antes, que una cosa son las campañas y otra es la gestión. Bueno, más a mi favor. Bueno, si es más a tu favor, me alegro que sea a tu favor. Pero, indudablemente, Boric es más progresista que Piñera, aún sí, que no sea lo que algunos imaginaron que iba a ser. Y en ese momento estaba Piñera, correcto. Y seguramente Petro sería mucho más progresista que Duque o que el anterior, como llamaba Uribe, sí, más allá de que sea lo que algunos idealizan. Y López Obrador, sin duda, es mucho más progresista que, como llamaba, el presidente conservador que había antes. Entonces yo digo que si se diera ese fenómeno... Nieto era. Peña Nieto. Peña Nieto. Peña Nieto, claro. Se diera ese fenómeno y volviera a ganar, además, Lula en octubre, las elecciones en Brasil, la amplitud de la integración regional sobre la base de mayores coincidencias me parece más amplia que la que tuvimos la vez anterior. Eso es lo que quiero decir. Está bien, está bien. Carlos, entrando en el último tema, sesión de boleta única del miércoles. ¿Qué dejó en términos de señal política? Lo que la oposición se encargó de decir una y otra vez, que se había constituido una nueva mayoría parlamentaria, que yo creo que era lo que más les interesaba mostrar. Mucho más que el tema en sí mismo. Mucho, a mi juicio, mucho más que el tema en sí mismo. ¿Y eso cambia algo a partir de ahora? ¿Cómo? ¿Cambia algo a partir de ahora en la pelea por los proyectos, por la política, por la agenda política? Mira, a mí me cuesta creer que eso que ellos festejaron esté consolidado. Creo que tiene un sentido de oportunidad que algunos trataron de convertir en una consolidación. Yo sigo teniendo expectativas en muchos diputados y diputadas que estén dispuestos, por ejemplo, a acompañarnos cuando discutamos renta inesperada. Cuando se discuta el tema de los fugadores. Porque yo puedo entender que haya diputados, diputadas que digan que no quieren crear nuevos impuestos. Ahora, me cuesta entender que haya diputados, diputadas que digan que no quieren sancionar a los que se la llevaron sin pagar los impuestos. Sí, sí. Entonces, me parece que son todos debates que, más allá del resultado parlamentario que tengan, lo hemos hablado infinidad de veces, sí, permitirán que la ciudadanía sepa con más claridad qué intereses defiende cada uno. Y nos va a llevar a algo que no me canso de repetir, que el problema de fondo está en que hay dos visiones de país, dos visiones de sociedad, dos visiones de rol del Estado, y ahí hay una franja irreconciliable. Pero eso no abarca a la totalidad de la oposición. Estoy absolutamente convencido que no abarca la totalidad de la oposición. Que pueden lograr una mayoría circunstancial alrededor de un tema polémico, discutible y demás, como el tema de la boleta única, pero que me cuesta pensar que lo podrán lograr en otros temas mucho más sensibles de verdad a la vida de nuestro país, como que te estoy diciendo cuando discutamos el proyecto que ya tiene media sanción del Senado respecto de la posibilidad de recuperar lo que se fugó para ir generando los recursos para pagarle al fondo. Que voy a volver a decir una cosa que no es una chicana, porque algunos se equivocan, dicen necesitamos ya porque tenemos que pagarle al fondo. Al fondo no le tenemos que pagar hasta el 2026, así que tenemos tiempo para trabajar en la búsqueda de esos recursos. Bien. Bueno, y el otro podría ser renta inesperada, ¿no? También. Y el otro debería ser renta inesperada. Yo creo que también vamos a tener consenso en algunas otras cuestiones. Bueno, hay algunos proyectos más puntuales, como el que tenemos con dictamen respecto de la posibilidad de que los taxistas puedan renovar sus unidades. Hay en carpeta el tema del Compre Nacional. A mí me cuesta creer que los diputados del conjunto de las fuerzas políticas que no forman parte de nuestro frente no nos acompañen para un proyecto de defensa de las pymes y de las empresas nacionales en general frente a la posibilidad de que el Estado compre afuera lo que se puede producir en el país. Me cuesta creer, qué sé yo. Eventualmente, y vamos a esos debates con el optimismo del caso, pensando sí. que vamos a conseguir los acompañamientos necesarios. Va a depender también mucho de en qué lugar se ubique también la discusión pública sobre eso y qué tan expuestos sientan que van a quedar si efectivamente no lo acompañan. Y el tema radica en que volvemos, vamos a llegar siempre a siempre al mismo punto. Claro, después los medios que ponen. Vos mirá cómo titulan los diarios hoy el discurso de Alberto ayer. Sí. Y con eso tenés todo dicho, ¿no? Carlos, gracias como siempre, un abrazo grande. Chau, que te vaya bien. Carlos Heller charlando con nosotros.